Bueno, Raúl Riquelme, finalmente prosperó el veto del intendente a un proyecto que ustedes lo veían como propicio para generar fuentes de empleo, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos esperando y apoyando este proyecto porque teníamos un compromiso de los emprendedores inmobiliarios que iban a automáticamente sacar obras, y bueno, en este momento que no tenemos trabajo, obra pública, es algo que no hace falta. Y tenemos, o sea, y nos enojamos con los concejales que votaron el año pasado, votaron a favor del proyecto, y este año hay uno que se abstuvo y otro que votó en contra, o sea, a favor del veto, vendría a ser. Así que nosotros lo que queríamos, explicaciones de estos concejales, a ver cuál el motivo que se dieron vuelta así. Nosotros no estamos bajo ningún, defendiendo ningún interés. Nosotros lo que estamos buscando es el trabajo, que yo se lo dejé claro a todos los concejales con los que he hablado, pero eso me parece que no le interesa si el obrero tiene trabajo, como ellos tienen trabajo, tienen para comer, no le interesa. Uh-huh. En el marco de una situación difícil que pasa el obrero de la construcción, porque ha caído mucho el empleo público, digamos, en cuanto a las obras públicas, ¿no? Sí, no tenemos nada de obra pública, tenemos más de 800 trabajadores desocupados y no sabemos ya qué hacer. Por eso mismo estamos apoyando todos los proyectos privados para ver si podemos meter a algunos muchachos a trabajar en esas obras, pero no se puede. Así que con este gobierno le pone traba a todo, ¿viste? Todo proyecto que es inmobiliario le pone traba, así que no. Es imposible. ¿Por qué cree que aquellos que en su momento habían acompañado hoy no lo hicieron? No sé, la verdad que yo ni yo sé por qué. Ellos tendrían que dar la explicación. Uh-huh. Tendría que preguntarle a ellos por qué el año pasado votaron a favor y este año uno. ¿Cuáles fueron los concejales que...? Santos uno y Arregui la concejal. Uh-huh. Bueno, y los otros no sé porque no vinimos de la... cuando escuchamos los votos de ellos no vinimos, salimos de la sesión. Uh-huh. ¿Quiénes acompañaron? ¿Solamente quiénes? Silvana Cuyumilla, creo, y Evelyn Rucio y Odar Dasta, por lo que yo sé. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser ahora? ¿Ustedes van a esperar ahora? Hay un proyecto también importante que tiene que ver con la inclusión de mujeres en la obra pública. Sí, ahora vamos a esperar para apoyar ese proyecto, para acompañar al secretario general. Uh-huh. En ese caso, creo que sí va a haber acompañamiento, ¿no? Sí, va a haber acompañamiento, pero el concejal Masachesi, o sea, presenta un proyecto para trabajadoras, constructoras, pero no vota a favor del trabajo, está contradiciendo, así que... También es raro. Sí, es raro también, sí. Habría que pedirle explicación a él.